Según el periódico surcoreano Rodong y Sege, la Confederación de Sindicatos Democráticos, la Federación de Sindicatos Surcoreanos y otras entidades gremiales convocaron el 28 de junio en la Plaza Gwanghwamun de Seúl una rueda de prensa para condenar la represión de las autoridades al movimiento sindical. Por otra parte, según el periódico online de Corea del Sur, Jaju Shibo, los civiles de todas clases y capas, entre otros los jóvenes y estudiantes surcoreanos, realizan mítines de protesta día tras día delante del edificio del Partido de Corea Libre en Seúl, exigiendo la disolución de este partido opositor títere y conservador.